partido también me había hecho que el siguiente plan, que es el que haremos, porque a veces es un plan muy, muy, muy el estilo que hacía para Iván estas cosas. Este cursillo de teología de julio de 1938, yo en principio lo pensé para 5 sesiones, ¿eh? Porque de hecho los lunes, miércoles y jueves, por la tarde, yo voy a escribir, por ejemplo, escribí cosas para Cristian Nati, cosas para un congreso de teología de cada familia de septiembre, que durante el mes de julio tengo que terminar hecho el trabajo. Como que tengo las tardes estas ocupadas, pero el martes, como que tengo que ir en general de una señora vecina de cuarto de los carritos de Nación, que tenía 102 años, 20, ¿no? Tengo que ir a la concepción a la 7. Habíamos también clase, pensado hacer clase el martes por la tarde, de 5 a 7, digamos, que después irme al funeral de la señora esta. Por tanto, pensaba yo dejar el lunes, martes, miércoles y jueves por la mañana y el martes por la tarde. Los lunes, miércoles y jueves, escribir yo para cosas de cristianidad y de teología de los cálculos. Por tanto, está pensado como para 5 sesiones, de hora y media, o de 2 horas cortadas por un rato. Pero son 3 temas, ¿eh? Y como vamos a ver, esto igual se hace, hablando yo 8 horas, o bien mejor, hablando yo menos tiempo, leyendo vosotros más cosas y acotando unas cosas. ¿Eh? El cursillo se dirigía a llamar la atención vuestra y haceros estudiar, y haceros poner en contacto con temas que, o sea, por experiencia, uno ya los sabe, pero no los tiene bastante sabidos, quedan cosas dudosas, los tiene que volver a pensar, y los tiene que volver a pensar, los tiene que volver a pensar, y se plantea cada vez que sale un documento. No porque quede problemático, sino por lo rico que es, ¿no? El tema era ver la autoridad del magisterio eclesiástico, pero verlo sobrenaturalizada, ¿eh? Sobrenaturalizado, como decía el padre López, que decía, esta es la necesidad más urgente de nuestro tiempo. Sobrenaturalizarlo todo, incluso humano contigo. Yo quería hacer sentir la importancia de esta consigna de poder. ¿Sí? Y hacerlo estudiando precisamente qué es la autoridad del ministerio eclesiástico y por qué. ¿Qué autoridad tiene y por qué la tiene? No hay ninguna respuesta más que el Espíritu Santo, únicamente el Espíritu Santo, es el que garantiza que hay una respuesta en la autoridad. Únicamente el Espíritu Santo. ¿Me explico? No el que ha ido papas muy cultos, ni el que hubo gente muy estudiosa, o el que la Biblioteca Vaticana sea una de las mejores del mundo, o el que los artistas que hicieron San Pedro, en la iglesia, como es un gran arbolito del gran mostaza que crece en las aves del cielo, se posa en la iglesia, es un árbol que, en el cual puede posarse pues, la música polifónica de Palestina y Italia, no sé si no sé cómo es, hasta la pintura del Greco. Pues ir adelante. Pero no se nota. Mira, pues ir adelante, me dijo, no tiene otra savia que el jugo divino del Espíritu Santo, del viento del Espíritu. Entonces yo, hoy, con vuestro permiso, voy a leer lo que yo redacté para mí, pero una carta para vosotros, lo podréis copiar, pero de hecho decirme el nombre de todo, lo podrá ver. Tú eres Ignacio Mombrasa y es capellán. Mira, ¿quién? David. David. Seminarista. No. pero los apellidos. Baranguán. Baranguán, si sí, así con. Sí, este ejercicio es muy bien. Sí. Tú. Ignacio González. Ignacio González, que te conozco porque además conozco a tu madre. Las personas que organiza todo aquí, ¿no? Aurelio. ¿Cómo? José Aurelio Jiménez. ¿Te he visto una vez? ¿Cómo? Es la primera vez que viene. Es seminarista en Toledo. Seminarista en Toledo. Yo tengo un José Aurelio Jiménez. Yo voy a discutir que si estoy estudiando aquí en el edificio, estoy aquí con... ¿Tú? Ignacio España. Sí, he visto que hay un artículo de España. Manresa, que también estoy haciendo ejercicios, pero no Alcatraz, en Alcatraz. Todo bien, ¿eh? ¿Y tú? Solo estoy bueno. Pero es una hora. De Girona. De Girona, del norte, de Mosán Martirián. Exactamente. ¿Qué también es el colegio? No, está... Él sigue aquí. Soy seminarista de Gerona, aunque durante la semana estoy aquí en Barcelona, sí. En el seminario interdiocesano. ¿Es una gala que tiene un pergamino que lo otro para Barcelona? Sí, ahí mismo. Bien, yo me he hecho el propósito de no daros consejos. ¿Qué tenéis que hacer? Si os parece que el profesor suelta la merecía, no te lo dais. Teniendo a Dios, y he pensado este servicio que podríamos hacer así, dirigido a que tengáis bien arraigado al sistema con los animales que se arraigan las cosas. Yo he llegado a unos criterios basados en la fe en la Iglesia, cuya alma es el Espíritu Santo, cuyo corazón es el Espíritu Santo, es una madre, cuya cabeza es Cristo, ¿no? Y pidiendo todo desde esta inserción en la Iglesia, ¿no? Claro. Entonces, en este Espíritu yo debo esto. Este año del Espíritu Santo, lo que vamos a tratar tendrá como núcleo la consideración del Espíritu Santo como alma de la Iglesia, que la hace ser un solo cuerpo, a la vez que distribuye entre sus miembros diversidad de dones. Desde este pensamiento, desde esta perspectiva, se tratará de tres temas principales. Primero, por el Espíritu Santo, Señor y Vivificador, nos es comunicada como don de Dios, que es el don y el nombre propio del Espíritu Santo, la misma vida divina que vino a restaurar el interior concepción. Por el Espíritu Santo se encarna en la persona de María, y el Espíritu Santo es enviado por Cristo, que es el Hijo de Dios, pero en su voluntad humana nos envía, con su voluntad humana nos envía el don divino eterno del Espíritu Santo. Por eso es don del corazón de Jesús. Don de Dios, el Espíritu Santo es la gracia creada, es la gracia de Dios, eterna y divina, que no está en el tiempo, es el Espíritu Santo. Pero también hablamos de gracia creada, es una, el Espíritu Santo es una hipóstasis divina, una sustancia identificada con la relación de inspiración pasiva. Pero también existe lo que se llama gracia santificante, habitual, de gracias actuales, creada. Son cualidades, acciones, que se deben afirmar contra los luteranos, porque por ellas somos transformados en nuestro ser mismo de personas creadas. Somos transformados en hijos adoptivos de Dios, consortes de la divina naturaleza y la vida completa. Esta gracia creada, esto lo dice Santo Tomás, es decir, ahora solo lo explico y no quise cargar aquí de referencias. Las iremos buscando, las encontraréis vosotros, etc. Es la gracia santificante habitual, es efecto de la presencia de la divinidad en el mundo. Santo Tomás prueba así que en Cristo, en cuanto hombre, en su alma humana, hay gracia santificante. Porque precisamente, como aquí la humanidad de Cristo está unida hipostáticamente al Verbo de Dios, y toda gracia es efecto de la presencia divina en alma, por estar presente personalmente la divinidad en Cristo en cuanto hombre, por esto tiene gracia santificante. Pero la conversación no es mucho. El amor de Dios ha sido derramado, dijo marido, en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. En esto está insistiendo en cristiana mucho, en la escuela de confesión, en el grado, después una serie de artículos, en el señor Petita, al lado de Trigado, al lado en Madrid, en un acto de la sociedad de Matequino, y al lado en cristiandad. Lo digo porque ya hay que ver estas cosas. Esta vida de la gracia, a lo que podríamos llamar su desarrollo orgánico, pertenecen a las virtudes infusas, sobrenaturales, que no solo son las tres teologales de fe, esperanza y verdad, sino también las virtudes morales del cristiano, son virtudes infusas. Y los dones del Espíritu Santo, los hábitos activos, las virtudes, hábitos pasivos, los dones del Espíritu Santo, fructifican en los llamados frutos del Espíritu, en las bienaventuranzas evangélicas que disponen al cristiano para la bienaventuranza eterna y definitiva. Hay que distinguir también los carismas, gracias, gratis, gratis, que son dones del Espíritu Santo, no ordenados por sí mismos a la santidad del carismático, del agraciado con estas gracias, sino a que su actividad, en virtud de tales carismas, sea fructuosa y útil para bien de su prójimo, del pueblo de Dios en general, carisma. Al Espíritu Santo, como alma de la Iglesia, hay que atribuir, según las palabras de Cristo en el Evangelio, el que nuestra Santa Madre Iglesia Jerárquica, y San Ignacio, los sucesores, obispos, y Papa, y los partícipes de la protección apostólica, los presbíteros, en comunión con sus obispos, nos hablen en nombre de Dios, y nosotros tengamos que oírles, creerles, como oiríamos y creeríamos al mismo Cristo. Por esto trataremos un tema que en este año del Espíritu Santo es especialmente oportuno, para obtener lo que el padre Orlandis llamaba la urgente sobrenaturalización de Papa. Hay que ver al Papa sobrenaturalmente, incluso el humano. Es decir, sentir que en la Iglesia es el Espíritu Santo la causa y fuente única, no entendido así, no quiere decir que en la Iglesia no quiere decir que la Iglesia no tenga esperanza de teología y que no tenga la reverencia canónica y que los papas no tendrán que asesorarse y que no harán muy bien procurar redactar las cosas haciendo la red para gente que lo haya estudiado escolásticamente o que sea un gran erudito en teología positiva. No quiere decir eso, pero la única fuente de la infalibilidad es el Espíritu Santo, porque si no aún me es pentáctica la paz. Está claro. Miren, esto es espíritu que es sentirse hijo de la Iglesia. Por eso nos concentraremos en pensar como efecto del don de Dios prometido y enviado a la Iglesia. Me gustaría que tengamos siempre presente las palabras evangélicas, alienta sobre los apóstoles, recibido de Espíritu Santo, como mi Padre me envió, así es el envío de nosotros. Y pues de enseñar a todas las naciones. La misión de enseñar viene de que Cristo les alienta, les da el Espíritu Santo. ¿Recordáis? Espíritu prometido, la promesa del Padre, enviado a la Iglesia, que es el Espíritu Santo. Tenemos que pensar como efecto de este don de Dios la autoridad de nuestra Santa Madre Iglesia Jerárquica, de la que afirma San Ignacio, es regida y gobernada por el mismo Espíritu y Señor que dio los 10 mandamientos. Recordaremos y procuraremos precisar y profundizar los temas de los contenidos de la fe teologal. Es decir, todo aquello, no digo que veamos a pensar todo el símbolo entero, sino saber que hay unos contenidos que tienen que ser creídos con fe divina y católica. Todo aquello que ha de ser creído con fe divina y católica. Bueno, primero, con fe divina y católica, se ha de creer con aquello que ha sido revelado por Dios, en la Escritura o en la tradición, que la Iglesia propone como para ser creído como tal, como revelado por Dios, sea con un juicio solemne, sea con su magisterio ordinario y universal. Así lo dice el concilio. Y me parece que nunca se piensa suficientemente algo que, ahora no en esta sesión, no pensaba traer libros y cosas, sino que creo que pero si os interesa, también tengo con propuesta. Esto todo el mundo lo sabe, todo el mundo lo dice, pero claro, para esto se escriben libros de teología y unas personas tienen más acierto que otras. Teólogo carmelita, que a mí en dos conversaciones que he tenido con él me influyó muchísimo. A mí, fuera del padre Orlandi, solo me han influido magistralmente dos personas. Uno es el padre Xiberte y otro es el padre Solano. No tengo otros maestros. El padre Orlandi, el padre Xiberte, el padre Solano. El Solano, el tema Mariano y Josefino. Y en otras cosas, también el conocimiento de la acción de los demonios de la Iglesia y de la lucha de María y José con los demonios y todos, y muchas cosas. Entonces, inquieto. El padre Xiberte tiene una cosa que me la dijo y está escrita admirablemente. Mirad, esto lo tengo aquí puesto. Habrá que dejar claro y firme el principio de que no hay ninguna diferencia de categoría de importancia, ninguna jerarquía de valor, ninguna primacía. Entre las verdades reveladas, propuestas por la Iglesia, como definidas en un acto extraordinario y solemne de la sede apostólica del Concilio Ecuménico, o propuestas por la Iglesia como reveladas en su magisterio. Por ejemplo, no hay ninguna definición ex cátedra pontificia ni ningún canon conciliar que enseñe que los concilios ecuménicos son infalibles. ¿Me explico? Pero si esto no lo viésemos por cierto, no sabríamos si es un símbolo de fe o un anticeno. Voy a eso. Y no sabríamos si la infalibilidad del Papa fue definida verdaderamente porque lo definió el Concilio de Manuel Vaticano I. Es tan claro que no se define. No hay ningún canon de un concilio de un Papa que se haya ocupado directa y formalmente, inmediatamente, aunque haya sido citado como supuesto de Mendes, dando por supuesto que es de fe divina y católica centenares de veces. La virginidad perpetua de María, por ejemplo, porque nunca, no lo ha dudado, por pues, ni Estorio, ni Coíndigo, ni Calvino, ni Lutero, fuera de algún tipo rarísimo, ocupado un tiempo en su polenizo, que se llama Coleta, no ha hecho falta nunca definir la Inmaculada Concepción, hizo falta definirla porque, por razones de la explicación dificilísima, que no dejase María fuera de la redención, o no pase otro principio de salvación distinto de Cristo, pues los tomistas y San Bernardo y San Buenaventura negaban entonces que no mataban a ella. ¿Entendéis? Entonces hubo que definir. Y el padre Xiberte dice que en general las cosas que se proponen en el magisterio ordinario universal como de fe divina y católica y no han sido definidas es porque no ha hecho falta. ¿Por qué? No sino que de alguna manera, si alguna jerarquía hay, han sido siempre más claras, o más conocidas o más reconocidas. De modo que cuidado por decir, oh, vaya definición escatológica. Ni falta que hace. Entendemos, ¿no? Ni falta que hace. Bien, esto no es verdad de pedir. También trataremos todo aquello que en virtud de la misión de la Iglesia, en el orden de la fe y de la vida cristiana, es también objeto de magisterio y talento. Convendrá enumerar y razonar la sistematización que admitían todos los teólogos de doctrina recta. Aunque en estos momentos la moda, paréntesis, la moda no es lugar teológico. Esto es un cosa que os recomiendo, que tengáis paz, ¿no? Si te encontráis que algún profesor se sigue la moda, tened mucha paciencia, encomendarte a Dios. Y a veces esperar que pase la moda. Pues a esto y a modas peores, pero también se llama la moda. La moda no es lugar teológico. Aunque la moda haya pretendido conmover y dejar en la categoría de lo final, esta doctrina de las áreas de verdades en las que la Iglesia enseña infaliblemente, o en su magisterio ordinario las propone como ciertas y condena las contradictorias como falsas. Y dice, ¿por qué no las define como defecto? Porque no son defecto, me cago en cara. Ejemplo, anticipando cosas. Mirad, ningún católico puede dudar que San Juan Bosco está en el cielo. Ahora esperar que un día, en el símbolo de la fe bautismal, se pongan todos los santos canonizados, no hay más esperanza. Y no solo para no alargar la ceremonia, sino porque, como vosotros veréis, no se pasa del pecado a la justificación creyendo que haya existido San Juan Bosco. Si una vez pasado uno niega que exista San Juan Bosco, comete algo más que un pecado mortal, comete un pecado contra la fe y su globalidad, todas sus consecuencias. ¿Verdad? Pero Cristo no vino a revelar que existiría ningún sacerdote ni santo. Los santos no son el término que va primera en mente y en que se puede. En los santos los creemos como ejemplos intercesores y bienaventurados por Cristo y desde Cristo, ¿eh? ¿No? Que nuestra fe es Cristo, es el único salvador, es Cristo, y tenemos por honor a la salvación que viene de Cristo, tenemos que dar gracias a Dios y pedir la intercesión de gente que ha recibido ejemplarmente los frutos de la redención que viene de Cristo, pero no son otros salvadores. Cuidado, son esto la tradición de los santos, otras muchas cosas, como los hechos dogmáticos, pues ya lo explicaremos en su momento. Hay que enumerar esta sistematización que admitían los teólogos de la fe. Ahora no es malo. Y ahora se pretende conmover y dejar en la categoría de lo opinable cosas que la Iglesia juzga. Un santo cuando dirime una cosa sobre interpretación de la ley divina, moral. La Iglesia no pudiese decir que no se puede practicar la eutanasia. No sería la que tiene que explicar a los hombres cómo cumplir todo lo que Cristo ha mandado, ¿eh? Y quedaría el precepto no matarás, quedaría a merced de biólogos, médicos, antes técnicos, sanitarios, sociólogos, políticos. Ahora, dada la pirámide demográfica de este país, convendría una eutanasia practicada hasta entre la gente de tal edad a tal edad, habría que seleccionar, diríamos, a los menos ya aptos para la directiva, ¿eh? podría funcionar en un 7% de los que tenemos más de 75 años, es cierto, ¿no? Esto de que un tiempo se acordarán parlamentos. ¿Me explico? Y si la Iglesia no pudiese decir esto no puede ser así, seríamos todos indefensos. Mirad el número de contras. Le echáis el título. Puedan morir por un voto de diferencia. Se refiere al cuarto supuesto del aborto. Pueden morir por un voto de diferencia. Lo mismo que los niños. Será materno, puede morir por un voto de diferencia, todos los que tengamos más de 75 años, en ciertas situaciones. El no matarás es un precepto divino. Si la Iglesia no puede decir, es matar el aborto. Es matar la eutanasia. No se rinde para nada la infelicidad. No se puede. El precepto de la ley de Dios, si la Iglesia no puede interpretar en concreto a qué se aplica, pues es como si la Iglesia no tuviese la misión de enseñar a los hombres que es la ley divina. Y aquí decía que la moda pretende conmover, dejar en la categoría de la doctrina de que la Iglesia enseña infaliblemente, como conexas con la fe o derivadas de la fe, materias morales o especulativas o históricas que tienen que ser admitidas con juicio definitivo. Tendiendo a empujarla, esta opinión, a la categoría de lo que digo entre comillas, irónicamente, lo que ya no es opinable desde el otro lado de nuestra vida. Se va a pasar. Esta manata tirante. Esta frase la voy a decir. En el punto de la infalibilidad pontificia acerca de las verdades de orden racional y filosófico, necesariamente conexas con la fe cristiana, que siempre se había dicho en doctrina común de teólogos ortodoxos que existe esta infalibilidad. El nuevo catecismo está ejercida tranquilamente. Hay un párrafo que comienza así. Es una verdad inseparable de la fe católica. Si es inseparable de fe católica, no es una verdad de fe católica. Por tanto, como que no es una verdad católica, el que la niega no es eso. Pero si es inseparable de la fe católica, el que la niega no tiene la doctrina católica y está en peligro de conmover verdades de fe divina. Y la Iglesia lo dice, es una verdad inseparable. Esas verdades inseparables de la fe católica, verdades metafísicas, ¿no? Los principios morales universales, estas. O cosas concretas, como veremos. Si la Iglesia no las pudiese juzgar infaliblemente, el pueblo de Dios quedaría completamente sin que se mantuviese su tiempo de alguna manera en la historia. Y son necesarias, no están en el anuncio del misterio, pero están en la defensa del misterio. Porque si no, el anuncio del misterio quedaría diluido por los errores filosóficos que interpretan. En este punto, las verdades filosóficas necesariamente conexas con la fe cristiana, está hoy la zona de máximo combate entre las tinieblas y la luz. Esta es la zona de máximo combate. Porque errores filosóficos sobre la naturaleza del conocimiento, sobre la naturaleza del lenguaje, en su relación con la vida de las sociedades y las culturas, su proceso histórico, obran la desintegración de todo lo que desde la edad patrística y los grandes escolásticos se había progresivamente elaborado en el campo de la interpretación de las frases. que una persona dice, el entendimiento es incapaz de conocer la realidad. Es un empirista, no es kantiano, tiene la mucha suerte, tiene este efecto. Entonces el señor lee una carta de San Pablo y va dejando por la cuneta. Lee el prólogo del Evangelio de San Juan. Lo ve, mira, aquí San Juan puso una cosa tomada para examinar la platónica, puso para ese filósofo. ¿Verdad? ¿Sí o no? Vosaltres heu patit un mes, però no ens ho veiem una mica de fer clar. La immortalitat de l'alma, la substancialitat de l'alma espiritual humana, que en esta vida és forma del cuerpo humano, la substancial, i la posició cambiante, no és. Una verdad filosófica que fue definida en el Concilio V de Letrán, porque si no, quien no enseñe la inmortalidad del alma no podrá saber qué quiere decir el alma de la vida eterna. Yo creo que es la eterna. Esto los que creen en la inmortalidad del alma lo interpretan como, según el mito, que es una cosa platónica, de que las almas se traspasan el tiempo y se hace una contemplación de Dios. Y toda la pedantería del desprecio de la verdad filosófica y de aprecio de las tonterías filosóficas conmueve incluso a algunas personas que no son del todo heréticos, están al medio camino, y que según si yo tengo un psicólogo no acaban mal del todo, pero entre tanto han dejado de hacer mucho bien y han hecho mucho mal a veces, ¿no? Y si Dios no lo remedia y se ponen tontos, pues se la van perdiendo la fe. ¿Cuánto hicieron? Pues yo pensé, ¿no? Yo después, por respeto a la intención de lo que quiero hacer en estas clases, quiero ayudaros a hacer y se puede hacer intensamente, más o menos tiempo, y además, por lo que os digo, y es lo que pretendía deciros también, estas sesiones de aquí, yo las tomo como una responsabilidad, las quiero comparar no a un cursillo, sino a la conversación que tenía conmigo el padre Siberta o el padre Solá, a las que tenía conmigo el padre. Creo que una te decía una cosa que te sirve para toda la vida. Porque estudio eso. En este punto, como en otras muchas cuestiones morales, la autoridad de la iglesia jerárquica y el sentido de la fe del pueblo de Dios, que es efecto de la animación del Espíritu Santo, están atacados, tratan de ser destruidos por el que llamaba un discípulo del padre Blandis, Pablo López Castellote, la dictadura de los impresos, la tiranía de los expertos. Incidentalmente convendrá recordar aquí las insistentes enseñanzas y orientaciones incluso preceptivas de la Iglesia en materias filosóficas, de cuya observancia o desprecio se ha seguido la realidad que San Pío X anunciaba en sus documentos. Pío X recomendaba el estudio de la filosofía de Santo Tomás de Aquino, diciendo que lo que en Santo Tomás son principios capitales, no son cosas ordinarias, sino que son las verdades filosóficas que todos los cristianos de todos los tiempos enseñan. Es que Santo Tomás sobre estos principios fundó su filosofía utilizando la teología. Despreciando estos principios que pertenecen a aquellos conocimientos preexistentes a cualquier investigación, despreciando estos principios, dice, los discípulos de los que se preparan para el sacerdocio llegarán a la producción de los objetos históricos se tardan a existir, ¿no? En la posteridad está ahí. Llegarán a no entender el lenguaje que la Iglesia emplea en las definiciones de sus formas, de sus cosas. Y esto está así. Mucha gracia. Bien, este fue el primer tema que os proponía. Me permito leer entero la carta esta, por la posibilidad que me quedáis. Y con este método de trabajo, cualquier cosa que queráis, si queréis decir eso, ¿dónde está? Pues me lo preguntáis y me tiramos sacando todo. Todo en la dos, unas cosas ya las sacaré ahora enseguida yo. No sé, por ejemplo. El tercer núcleo de mágico será la cristología, ¿eh? Lo cual concentraremos en el estudio de Jesucristo, el yo de Jesucristo. Això serà el tema, el tercer tema. Este libro, si no lo tenéis, podéis fotocopiarlo y lo llevéis para toda la vida, por lo que diré. Después hablaremos del texto de un libro. Lo explicaré ahora. Como segundo núcleo temático, me voy a centrar en un punto muy concreto. Por la época de Viernes Misa. No, mucho relativo. En marzo, ¿no? Porque no tiene excursión. Pero dimecres, dijous, divendres és la misa. No, no, no, jo. Jo mañana por la mañana, si quería dar pase, pero por la tarde, pues podría darlo. Pero si yo sugeriría que esta tarde y mañana por la mañana pues comencéis cada uno a estudiar puntos separados, los puntos que se sugieren. Y entonces mañana por la tarde busquemos y hagamos cosas juntos que están interesados en lugar de otros puntos de orientación. Por ejemplo, sobre esta cuestión de las verdades que no son misterios revelados, pero que la Iglesia infaliblemente es cierto, que ahora acaba de llegar. Esto está redactado antes que llegase por internet. Por tanto, lo considero un signo de otro evidente. Eso ha habido otra especie de autorización. Y aquí resulta que, porque esto y la nota explicativa que le pone el secretario y el presidente de la Comisión de Paz de Santo, dan muchos datos que también nosotros que tenemos que decir. Y sobre eso tengo un peine por esta tarde y por la tarde aquí, y la nueva tarde acabamos de ir al tema. Vamos a meter en dimecres, parlaré del tema cada signaré. Però mireu, ara us dono un punt, que sigui molt senzill d'aquí. Mira, tenía un vídeo. Aquí hubo un artículo de un jesuita que lo va a considerar a San Cugat, profesor de teología fundamental, y que era muy buena persona. En aquest número, que és l'any 71, Si habla en castellano? Sí, perdón, sí. La pàgina 318 i 319 de l'any 71. Potestat suprema del Romano Pontificio. Poder de jurisdicció i magisterio. Sobretot aquestos pàrrafos aquí. Las verdades contrarias a verdades que no son de fe no se llaman herejías sino errores teológicos, etcétera, etcétera, los hechos dogmáticos. Está brevemente dicho así, canonizar un santo, etcétera. Estos párrafos aquí está bien explicado, algo que también está en Salaverri, en Salaverri, están todos los manuales Hay variaciones de que uno come una cosa, más precisa implica una cosa u otra. Pero una cosa que trabajamos aquí nosotros es, por ejemplo, la condenación de la masonería. El infolibro de un que existen masones y que son muy malos, no pertenece a los misterios de la pero si uno no cree que la iglesia necesita los masones, quieren deshacer la vida cristiana, no se lo cree, muchos no se lo han creído y por eso la enfermería podría deshacer la vida cristiana. Y como que hay una encíclica de la Lucrecia tremenda, como dijimos, nosotros hicimos un número, es un hecho que la Iglesia condena a la masonería. Es una doctrina comúnmente enseñada por los teólogos católicos que el juicio ante el romano pontífice determina y pronuncia su sentencia acerca de una cuestión de hecho dogmático, es decir, que la naturaleza del hecho tiene que ver con que se mantenga el dogma en la sociedad cristiana. Goza de la producción de la preguntamos el hecho de que la masonería tenga en realidad el sistema de doctrina, el intento y la actuación que los papas retribuyen, tiene con la conservación de la integridad de la fe en el bien universal de la Iglesia, la comisión propia de un hecho democrático. Por tanto, el juicio de los papas sobre la masonería goza de la producción de la integridad. Y aquí, para exponer el hecho, es válido. Quedamos aquí. Aquí yo hice un grafito de Salaverri y Marinsola en la página 347-348. Tomar un título de infalible juzgar sobre las cuestiones de hecho de nada. Y para explicarlo, explicaba lo que dice Salaverri. Hay un objeto primario de la infalibilidad, que es revelado por Dios. Pero hay un objeto secundario que es la razón de la infalibilidad del objeto secundario, es que la certeza infalible es necesaria para defender íntegramente, explicar debidamente y definir íntegramente el propósito de la fe. Y aquí enumera Salaverri verdades especulativas, lógicamente conexas con verdades reveladas, sea como presupuestos filosóficos, por ejemplo, quien nos enseña. Yo soy idealista, no acepto la afirmación realista de usted. Pues, vaya en religiones en Cataluña. Verdades especulativas, lógicamente conexas con las reveladas, sean como presupuestos filosóficos, sean como conclusiones teóricas. Hechos dogmáticos, decretos disciplinares y enseñanzas definitivas de la Iglesia como intérprete de la ley y del derecho natural. Por ejemplo, cuando manda o no se ordena el matrimonio. Bastaría haberlo mandado sin preso para que se vea que hay una cosa conexa. Canonización de los santos. Y una cosa que no se consolía si se empezara, pero que cuando se viste clarísima, basta leer el documento del Papa, que dice que declara doctora de la Iglesia de plenitud de nostre apostólica y protestante. Con la plenitud de nuestra persona de Cristo. Por tanto, la declaración de un santo para la Iglesia es tan infalible como la canonización. Esto es absolutamente impugnable. Y no estaba en los tratados, pero los exércices se va imponiendo. ¿Comprendido? Segundo núcleo, voy a tratar esto. Aquí, con el título de la doctora más joven de la Iglesia, da a conocer la Congregación para las Causas de los Santos el hecho de que a una consulta del 31 de agosto de 1922 a la Congregación para los Fines de la Fe, la Congregación para las Causas de los Santos, para proceder a declarar un santo doctor de la Iglesia, tiene que consultar a la Comisión para la Doctrina de la Fe acerca de la eminencia de la doctrina. Esta consulta, que se hace en agosto del 92, que la congregación no responde. Y dice aquí el relator, considerando que toda la cuestión de la eminencia doctrina debía ser objeto de un examen general en profundidad, elaboró unas normas de procedimiento y criterios doctrinales para el juicio sobre la eminente doctrina de los santos propuestas para el autores de la Iglesia. Esto es un documento que se elaboró en la doctrina de la fe para uso interno, bien, ponerse de acuerdo con los consultores a la doctrina total. Fueron aprobadas estas normas internas de la Congregación por el Santo Padre el 10 de noviembre del año 96. Por aquel tiempo, el postulador de la causa en nombre del Orden del Carmelo les dijo a las carmelitas de la calle de la Inmaculada que no había que esperar a Santa Teresita que se doctora de la Iglesia. Por aquel tiempo me dijo a mí un señor constructor de Welters que no, que es el Papa de Iglesia, que y me lo creo. No se escandalice, me lo creo. No creo que funcione. Después de esto, después de haber quedado la cosa así, se intensificaron las instancias en favor del doctorado. El libro ahí se dice las presiones. Porque se acercaba el centenario de su muerte. Y se tomaron nuevas iniciativas. Libro citado, que es publicado por la Congregación Rosa de los Santos, nos detalla un hecho, que es cambio lo escribieron en una revista de los carmelitas, en un núcleo numeroso de consultores, pero minoritario, gracias a Dios, pero numeroso y muy decidido, cada una de las dos congregaciones emitieron un voto negativo, se apoyaban en la inexistencia Santa Teresa en Jesús, de escritos teológicos sistemáticos. ¿Veis? Este año se han firmado peticiones de doctorado para estudios de Gregorio. En 1991 escribió en Cristian Vázquez a Ignacio Luna por los prácticos de Europa, en la Universidad, dos veces el diseño de la Universidad. Pero nada, no nos entendíamos. Viniendo después de las declaraciones sobre Santa Teresa y el Monte de Mesena, Terenegus patentiza muy concretamente el carácter carismático de la eminencia de la doctrina exigida para que un santo pueda ser reconocido de la Iglesia. Libro citado, encontramos una relación concreta de los nombres santos sobre los que se han formulado peticiones. Eso que también se habían formulado ya peticiones sobre San Luis. Que proclamaron patrono del celestial patrono y del espiritual. Dice, está parado Santa Verónica y Juliana, San Gregorio de Narek, San Juan Bosco, San Juan Gabriel, San Ireneo, San Cirilo de Antonio, San Pedro de Garra, San Juan San Perencina, San Lorenzo Cristiano, San Antonio de Florencia, San Tocono de Juliana, San Martín de León, San Vicente de Pablo, Santa Fernanda de Santa María de la Torre, San Luis de León, San Juan. Entonces, está parado. En un momento dado, consta aquí, que Pío XII se dice, no conviene que se hable más del doctorado de Santa Teresita. En realidad, para que no se hable más, lo mejor sería que no se pensase más. No es ninguna orden pontificia ex cátedra, es lo que él pensaba y lo decía los que tenían que manejar la cosa. Ni un papa tiene autoridad para hacer que uno no piense en cosas que tampoco no han decidido por interés. Y a pesar de que el 11 lo veía así, yo quería que la gente no pensase en esto, la gente siguió pensando. Y yo ya está. Lo que decía Pío IX entonces, lo que dijo Juan Pablo II a Leo Elders hace poco tiempo, un año antes, todo eso no es magisterio pontificio infalible, estos son las meteduras de pata del Papa, que es un hombre de carne y hueso y puede meter la pata cada momento. Y esto lo digo para sobreautorizar la Iglesia, para que tengáis confianza en la Iglesia. Y veáis al Papa, Papa, que decía el Padre Hernández, Papa, Papa. También metía la pata a San Pedro, ¿no? Y decía lo contrario de lo que enseñaba que hacía la pata. quedó muy claro, no sé si es un reposo de que intentar colocar acá, ¿no? Y suerte que San Pedro lo encontró, San Pablo, que siguió adelante, se excitó una cosa, cuando era inconsecuente, pues metió una bronca a San Pedro en la teología. Claro, no todo el mundo tiene carisma ni vocación para meterle una bronca al Papa. La tuvo Santa Catalina de Siena, que es doctora de la Iglesia. Pero para hablar con libertad, según la fe, sí que tenemos. Confidencialmente os escucharé. Cuando me dijeron las monjas de la Inmaculada, un delito estuvo dado que no haya que esperar. Yo creo que esto debe venir del cardenal, porque le veo muy sano. La miró y era por un sol, la miró. Le veo muy sano. No sé. Yo le escribiría explicándole lo que quiero. Pero no creo que. ¿Y por qué no escribe? Le dijo una monja de 80 años. No, porque pienso que no me pondría ni con cara. Escribe, escribe. Hasta escribe, escribe. Entonces me escribió una carta que no aparece. Que por la borré del ordenador. Pero envié una fotocopia a un señor amigo mío. De los medios de comunicación social. Que había sido uno mío de teología en escuela. Y de la casa de Santiago de Estela. Es un poco fuerte la característica. Está muy bien, está muy bien. Yo le decía, muchísimo señor. Por un sentimiento de convicción profunda, me decido a escribir a vuestra eminencia mi pensamiento sobre el posible doctorado de Santa Catalina. Si algún día la Santa Sede toma la decisión de declarar a Santa Catalina profesora de la Iglesia, podría comenzar el documento con palabras parecidas a la experiencia, la única encíclica que se ha escrito sobre San José. En la que León XIII comienza diciendo, en este punto de la devoción al patriarca esposo de María, los fieles cristianos se han anticipado a los papas y han pasado adelante de la jerarquía. Y ahora yo como Papa nos queremos aprobar con nuestra autoridad, de modo que también el pueblo cristiano pueda decirse que se mueve también principalmente por exhortación del Cátedra Apostólica. Yo entonces sí, quiero que lo puedan hacer diciendo la Iglesia Jerárquica. Pero lo han hecho por su cuenta y lo han hecho bien. Esto es muy notable. Y además el Vaticano II dice que el pueblo de la universalidad de los fieles que tienen la unción del Santo, no puede errar en la fe. En un lugar de este documento, ya lo veréis. Aquí está en latín, por ejemplo. Mira, han puesto en el canon esto. Han añadido al canon 598. Con fe divina y católica tiene que ser creído todo aquello que se contiene en la palabra de Dios escrita o transmitida, a saber, en el único depósito de la fe confiado a la Iglesia. Y a la vez son propuestas como divinamente reveladas, ya sea por el magisterio solemne, ya por su magisterio ordinario y universal, el cual, ciertamente, se manifiesta, ¿cómo se manifiesta? Lo que es el magisterio ordinario y universal, se manifiesta en la común adhesión de los fieles bajo la guía del Sagrado Magisterio. Aquí lo dice así, y en el Concilio Vaticano II dice que el pueblo fiel diálogo incluyente. No puede errar en la fe, sino que es movido por el Espíritu a sentir fielmente a lo que enseñan los sucesores de los apóstoles. Lo que pasa es que los papas y los obispos todos los tiempos enseñan cosas que los fieles que se dejan mover por el Espíritu Santo en todos los continentes, clases sociales, culturas y situaciones históricas lo oyen y lo creen, y eso hace de la diversidad movida por el objetivamente el sentido de la fe objetivo, movido por el sensus fidei, esa emoción del Espíritu Santo. Y según Melchorcano, este argumento de la fe de la Iglesia lógicamente suele ser más claro que las definiciones solemnes de los fanatismos. Mirad, muchos historiadores de la Iglesia dicen que nunca fue definida la maternidad divina de Cristo. Un análisis gramatical. Si alguno niega el análisis de la presencia de Cristo, si alguno niega que el Emmanuel, que el profetizado de Nazaret, de la mujer, verdaderamente es Dios, y que por esto la Santa Virgen María es Dios, es madre de Dios, sea natural. O sea, el que va en recto es que el que nace de María es Cristo de Dios. Y una especie de conclusión teológica es que María tiene que ser madre de Dios. Y si el concilio de Dios no intenta hacer. Bueno, déjenme cuenta, no sé si que María es madre de Dios pertenece a la fe divina y católica, aunque se demostrase que este no lo es en virtud de la definición de Efesio. Aunque se demostrase, porque todo el examen de historia se hacía por el término de otros, así como la palabra clave en Nicea y la consustancialidad, por la evolución, allí todo el término era cierto. Pero como que ahora son más sabios que antes y más tontos, pues pues cosas simultáneamente por la razón, hay una inseparabilidad entre el sentirse sabio y el ser tonto, ¿eh? Pues entonces, cuando el sentirse sabio hace que la gente pueda pensar cosas que no han pensado 1500 años, se hace lugar por el mundo. Es una atrocidad mundial. En la Iglesia es una cosa que lo hace Dios. Pero en fin, allá va ello. Es mucho más fácil probar que el pueblo cristiano entiende que María es madre de Dios que probar que se definió en Éfeso, porque mucha gente no sabe que si es el motivo de Éfeso, pero el mundo sabe que María es madre de Dios. No me explico, ¿no? ¿Es bueno? Entonces, este libro, si como parece avanza esta concepción carismática del Prado, se producirá una gran iluminación sobre la Iglesia. Ahora después puedo decir unas cosas confidencialmente. Puso en contacto. Hizo que enviase un libro mío al cardenal Tupán, que es el presidente del Pontificio, con el Pontificio, que es sabido comentar que el Papa le hace mucho caso. Entonces, yo le envié el artículo que aquí lo tengo. Que es un doctor de letras. Un artículo que escribió para la revista de Buenos Aires, Sapiencia. Yo he tenido la gran sorpresa de que el divulgador Carles, el de Escotena, ¿no? Dice, estimado profesor, le agradezco mucho su título, que es un doctor de regreso, mandado por usted, de revistas occidentales de Buenos Aires, y que tan amablemente me ha hecho ver. Ciertamente, la declaración de un santo como autor de Iglesia no es la colación de un título honorífico, sino el reconocimiento de un carisma, de una palabra de sabiduría y de ciencia. Por ello me alegra que usted destaque la naturaleza carismática de la evidencia de la doctrina de cada autor de Iglesia. Así se ha visto en concreto en el caso de San Francisco. Fíjate, este señor, como que él es un cardenal, pues en lugar de decir usted tiene razón, dice ciertamente, y repite sin citarme, repite esto, es un resumen de la escrita. Yo que él lo supiera antes de que yo escribiera el artículo, no estoy muy seguro, ¿eh? Pero que ciertamente ahora lo sabe, me lo enseña a mí, ¿eh? Sí. Pero esto no importa, que no lo sé tocar el buitillo, el cuparto, el Ratzinger, no tiene importancia. Si esto es así, se irá manifestando, ¿eh? Y ya se ha manifestado en Santa Teresa de Jesús, Santa Teresa de Siena, se manifestó en otros muchos. Que este no es un premio Nobel de teología, es una cosa chiclara. Mi argumento, yo lo comencé a pensar, ¿no? Dije a un Bertrán de Margerie, jesuita, mire, si decía ya en el siglo XVIII Claude Lambertini que una declaración del Papa de la Iglesia solo la puede ser un concilio o un papa, es que es una cuestión que pertenece al contenido, tiene conexión con la materia de la fe, porque si se tratase de una valoración cultural, pues cualquier historiador de la teología o de la filosofía podría hacerlo, ¿no? Para saber que Santo Tomás es un hombre de mucho talento, no necesito esperar una cosa difícil, ya tengo autoridad para decirlo yo, como cualquier persona. Pero decir que el Señor ha sido inspirado por el Espíritu Santo y ha dado luz al pueblo cristiano por carisma de palabras sacristas. Entonces esto es una cosa muy oportuna para nuestro tiempo. Si avanza esta concepción carismática, se producirá una gran iluminación sobre la vida de la Iglesia animada por el Espíritu Santo. Comparamos ahora el lenguaje de San Ignacio, podríamos decir nosotros, que porque tal declaración compete a la potestad suprema de la Iglesia, que la realiza en virtud de la plenitud de la Iglesia apostólica, un acto análogo a la comisión de los santos es infalible, podríamos decir, por el mismo espíritu que asiste a la Iglesia jerárquica, es esta también iluminada por el carisma que el propio espíritu comunica a algunos hombres y mujeres que han sido puestos en la Iglesia como doctores. La Iglesia es iluminada por los papas y concilios y documentos, pero también iluminada por Santa Gertrudis y por Santa Teresa y por San Bernardo y por Santa Teresita. Y aquello San Pablo ya lo trataba, nadie movido por el Espíritu Santo dice anatema de Dios, nadie movido por el carisma de Dios desprecia o minimiza la autoridad jerárquica de la Iglesia, niega aquel que a vosotros hoy en día hay un mal. Pero esto es que solo ellos se puede decir, cuando ellos hablan, habla Cristo, ¿eh? Estos dicen que el Espíritu Santo hizo hablar a su Cristina de Padua, por ejemplo, el Bendici, o sea, no del todo. ¿Entendéis? ¿No entendéis? Sí. La Iglesia jerárquica reconoce y declara la acción del Espíritu Santo en estos santos, en los sentidos con los carismas del trabajo. Esto sería el segundo nuestro tema, porque me parece complementario del primero. Tercer núcleo temático, que se nos impone por su misma urgencia. En mi caso, por una sugerencia de mi querido Brasil, que es otro trabajo. dada la vigencia actual de las modas teológicas y la constante devaluación de las fórmulas dogmáticas, conmovidas, en primer lugar, por los errores metafísicos, más aún por el desprecio de todas las verdades filosóficas necesariamente conexas como significados, y también por el práctico olvido de la infalibilidad de la Iglesia en el orden de las verdades históricas relacionadas con las decisiones y con las condenaciones de acerca de los hechos. Ahora todo el mundo dice tan tranquilamente que el concilio de Éfeso pues, se precipitó mucho a condenar a Néstor. Como que después, por una serie de factores que se pueden estudiar en la historia de la Iglesia y pueden no hacer caso, hubo un quinto concilio que prácticamente lo murió Justiniano, pero al final fue confirmado por el Papa Basílico y todos los sucesores, y que Gregorio Magno exigía a todos los obispos chinos que lo aceptasen con el documento, que es un concilio de 556, el quinto concilio. Este quinto concilio, ahora, todo lo que condenó les parece mal condenado. ¿Eh? Con lo cual, no se acepta, en el caso de este concilio firmado por los papas, en la obligación de asentir al juicio sobre el hecho de la paz. Con mucha intención, no por amistad con el autor, sino por el puesto. Las cosas han venido así, cosas providenciales. ¿Eh? Haréis bien, yo os dejo esto aquí, de leerlo, para demostrar que la Iglesia es infalible, no se ha hecho reumáticos, escribió un artículo Tomás Lamarca, ¿no? ¿Eh? Si no lo han leído, sí. No porque seáis dos de vosotros nietos de él, y no digo que más, no porque no lo sean. Yo tampoco lo cito porque sea amigo mío, ¿eh? Sino, tenemos gracias a Dios de que este artículo fue escrito. Es una verdad. ¿Eh? Estudió la cosa muy bien. Ahora bien, si los papas sucesores del que había condenado las cinco proposiciones sacadas del Agustino, dicho de un obispo, y tres que había muerto en paz y comunión con la sede apostólica, y que en el preámbulo del Agustino somete su libro a la autoridad infalible de la fe de Apostólica, porque era ultramontano, Sanseno, Sarsteu. Y no obstante, la Iglesia supo que se había equivocado en cinco puntos capitales. Entonces hubo todo un sector. Son heréticos de estos principios. Lo que es falso y calumnioso que estén en el libro del obispo de Pérez. Y claro, negando esto, continuaban difundiendo el libro del obispo de Pérez. Y como decía Bosuet, que no era el Tremontano, sino el Vaticano, aquellas cinco proposiciones eran la quinta esencia de lo que dice el libro del obispo de Pérez. Si no te crees que la condenación está bien hecha, seguirás envenenándote con el dinero, ¿no? Y el rayo te para. Pues en estas cuestiones cristológicas está conmovida la autoridad del concilio de Éfeso. Está exagerada, con mala idea, la autoridad del concilio de Barcelona. Exagerada unilateralmente contra Éfeso. Por circunstancias históricas que hicieron que Nestorio, que estaba desterrado en un desierto egipcio, cuando supo las noticias de la definición de Calcedonia, afectó, y toda la vida lo dijo, que Calcedonia le había probado a él. Con lo cual facilitó la operación de que muchos sectores del oriente siríaco y de la diestra menor y en la Siria del norte, etc., aceptaron el concilio de Calcedonia, pensando que había superado ya el error de San Cirilo de condenar en él. Y mucha gente fue, en este sentido, a la vez calcedonita y de corazón nestoriano. Ambiguos y complicados, de tal manera que las iglesias nestorianas se separaron más por simpatía por Néstor y el tipo de los nacidos, porque después resulta que lo que dicen tampoco es tan herético. No sé si me explico, pero Néstor yo sí que lo es. Para dejar esto claro, es muy útil conocer este libro, que es breve en apariencia, pero que dialoga con tantos autores que si tuviésemos que dar el cursillo sobre el libro, esto necesitaríamos 3 meses enteros y nos faltaría tiempo. De todos modos, ya veréis qué quiero yo hacer con este libro. La dogmática y la cristología y la teología cristológica han sufrido en nuestro siglo los mayores ataques, han corrido los máximos riesgos que se han cumplido. Entre los teólogos de nuestro siglo destaca en este campo como heredero y defensor de la más pura ortodoxia el padre carmelita Bartolomé María Chiver, por cierto, que se introdujo a causa de su vida. Con quien, por la gracia de Dios, tuvo la gran dicha de tener algunas orientadoras conversaciones. Para que estas sesiones, las que podamos, puedan resultar fructíferas y definitivamente orientadoras para vosotros, haremos algunas lecturas del libro de Jesucristo. Es un libro que, ahora una pequeña lección de pedagogía, pero por favor fijaos bien que lo es. No es un libro que uno pueda ya decir, ya lo he leído. Haríais bien en tenerlo siempre y volver a consultarlo con mano nocturna. Esto es una cita implícita de la epístola de Pisones de Gracia, que les dice a sus discípulos, vos, exemplaria greca, nocturna, versate, madre, versate. Vosotros, los arquetipos, los ejemplares griegos, tratadlos con mano diurna, tratadlos con mano nocturna. Que no podéis dormir, coger las horas de fin de ruta, los discursos de Demóstenes, y si no dormís por lo menos, pues estáis en tiempo. Que ya estáis despiertos, seguid leyendo Esquilo, los ojos de Eurípides, no. Ya. Este libro es para no perderlo nunca más de vista. Las pistas que da, las cosas que implica, todo eso. Lo que tenéis que leer, y que lo que tenéis que leer también toda la vida, son las cuestiones sobre el verbo encarnado en la tercera parte de la Suma Teológica de Santo Tomás. Además, naturalmente, de las formulaciones dogmáticas y los concilios orientales, desde el de Éfeso, 481, al tercero de Constantinopla, en 681, pasando por el segundo de Constantinopla, de 553. Al estudiar este tercer núcleo temático nos encontraremos con algunos hechos históricos que ejemplifican admirablemente una verdad muy importante que insistentemente recordaba el padre Orlandis, pero que no se dice con demasiada frecuencia porque es curioso, se puede decir que se metió la pata León XIII al declarar que no eran válidas las deducciones anglicanas, se puede decir que metió la pata San Cirilo al entender mal a Nestorio, ¿no? Se puede decir todo, pero no se puede decir esto que voy a decir ahora, pero yo lo digo, porque para Orlandis lo decía y es una verdad como un templo y es una perogrullada. No se dice, se procura hacer olvidar. Sobre la base de este olvido se arrinconan nucleares enseñanzas dogmáticas. La verdad que recordaba el padre Orlandis es esta. La Iglesia en su magisterio ordinario y universal del Papa y de los obispos y en su magisterio solemne y extraordinario que reciben definiciones concilios ecuménicos, un magisterio solemne de la sede apostólica, sobre que dejó la definición del concilio de Juan I, es infalible cuando habla, pero no lo es cuando calla, o cuando no define, o no dirime una cuestión debatida. Incluso cuando, no dirimiéndola, recuerda a los teólogos su deber de no considerar éticas o enseñanzas todavía no fijadas. Ejemplos como una catedral, para que no os escandalicéis. Pero meteos la cabeza bien metida. No discutáis con los profesores sobre esto, pero defendeos de las cosas. Esto ya es más mal de lo que sea. Así, en 1483, Sixto IV prohibía calificar de herejes a los que enseñaban la Inmaculada Concepción de María y a los que la negaban. Si no se dice, funcionó. A los que la negaban, porque todavía no ha sido por la Iglesia Romana y sede apostólica del siglo. Que no había habido decisión, era una cosa que quedaba suficientemente discutida entre grandes autores como San Bernardo, San Anselmo, Santo Tomás de Aquino, San Buenaventura, que no lo aceptaron. Entonces se tornaron Don Escoto, no, yo y que estaba en esta palabra, pero no sé qué vamos a hacer. No obstante, el dogma de fe es lo que se tenía en 1870. Quiero decir que la Santa Sede, cuando prohíbe decir una cosa, en un sentido, no cuando prohíbe decirla porque es condenable, como herejía, como próxima a la herejía, porque es un error filosófico, un error moral, etc. Cuando dice esto no se trate y no se dice una cosa, ¿eh? Como que la Iglesia todavía no lo ha decidido, pues las partes que disputan no se puede ir rogar el derecho de excomulgar a los lo dice consecuencia. Pero esto no es infalible. Puede ser que en aquel momento esté muy bien hecho así. Puede ser que sea una tontería hacer esto y los días más que lo decidiera de lo que le vamos a hacer. En la dogmática acerca de la encarnación encontramos que en una cuestión acerca del carácter ortodoxo de un lenguaje determinado, y en otro caso, acerca de la legitimidad y justicia de una condenación de unos escritos, se produce un gran lapso de tiempo, con una carencia de decisiones por parte de la Santa Sede, un silencio que de hecho favorecía la influencia de tendencias erróneas. Y no me lo invento. Así ocurrió con el lenguaje de los monjes escitas. Uno de la Trinidad padeció en su carne. En latín, unos de Trinitate pasus escar. La traducción latina de una fórmula que decían en griego los monjes venidos del de Mar Negro, de las Citas. Por ahí donde está Rumanía y Ucrania. Estaban en Constantinopla, pero eran monjes de las Citas. Estos monjes de las Citas decían que el que había muerto en la cruz por nosotros, el que había padecido en su carne, era uno de la Santísima. Esto en Constantinopla lo atacaban, el célebre monasterio de los Asenetas, ¿eh? Y toda la estructura de los que entendían que estos atacaban a Calcedonia. Y había una cierta quiescencia, a veces demasiado explícita, con la oposición constantinopolitana a los monjes escitas por parte de los papas. Una quiescencia por omisión. Roma no se metía, pero si algo decía es que no se introduzcan nuevas maneras de hablar y se tengan todos obedecidos en Calcedonia. Veis aquí, la Iglesia no solo no es infalible cuando calla, sino que no es infalible cuando manda silencio. No cuando prohíbe que se enseñe porque la doctrina no es cierta. cuando manda que no pida una disculpa. Bueno, es evidente, porque muchas veces se han cortado disputas en temas que una de las proposiciones y la otra son contradictorias, de tal manera que el principio del tercio excuso hace imposible que las dos sean al final. Solo serían si no tuviese importancia ninguna para la aplicación del dogma y para la potencia. Después de fuerte reconocida esta fórmula, tradicionalmente reconocida como expresión de la fe ortodoxa por el Papa Juan II en 585. Esta fórmula decía el 1. Una situación análoga se produce en el hecho de que los papas, a partir de Vigilio en el año 53, aprobaron las condenaciones hechas en el quinto concilio de Constantinopla contra los escritos de Teodeto de Cira y Basilesa. Estos escritos, estos dos autores, que tal vez no eran nestorianos en sentido herético, pero tenían más simpatía en Nestorio que a San Cirilo de Alejandría, lo cual ahora pasa mucho, ¿no? No llegan a estar con los herejes, pero los hay del que los combate. Esto queda una cuneta para toda la vida. Mirad, el cardenal de Toledo, Marcelo González Martín, una vez que me invitó a dar unas clases en el seminario de Toledo, año 77, no, 77, estando yo allí se votó el referéndum constitucional de ser insuficiente. Me dijo, mire usted, mientras haya este Papa no se puede arreglar nada, favor. Porque los que enseñamos lo que él enseña somos arrinconados. Y los que enseñan, los que combaten lo que él enseña son promocionados. Si tenía el corazón en las cosas que tenía que condenar. La infidelidad de la Iglesia es un milagro. Una vez a mí se me ocurrió decir, sería muy bueno que el primer cristiano en asentir al magisterio pontificio fuese siempre el Papa. Esto se lo dije a un señor, por el presidente de la Pontificia Academia Romana, el señor Pio Lanchi, y dijo, oh, buenísimo. Usted tendría que ser consejero de del Papa. Dice, hombre, por favor, mi mujer que es muy buena decía, pobre Papa, decía, pobre Papa. Porque en general, vaya, han pasado cosas en la Iglesia. Ahora, este documento recuerda que hay que asentir como definitiva la declaración en tiempo de León XIII de la invalidez de las declaraciones antiguas de la confirmación. Ahora, en Cristiandad encontraréis un número espléndido, un artículo de Orlandis colosado, sobre el documento, la encíclica de León XIII sobre el Espíritu Santo. ¿Sabéis por qué León XIII hizo una encíclica sobre el Espíritu Santo y vino en el documento? Porque se había ilusionado mucho con que se pudiese probar que la declaración judicial, diríamos, del siglo XVI, sobre la invalidez de las ordenaciones anglicanas, era una decisión judicial, no formal, no accidental al asunto, pero como si colocasen ahora los cuadros de las parroquias de la Banja de Ponens, y son de Cataluña o de Aragón, evidentemente en materia, no es hecho con Banja. ¿Me explico? Con lo cual seguramente se equivocaba ya León XIII, porque ya debía haber motivos para ver que aquello había sido una decisión definitiva, ¿no? Pero las cosas que pasan, León XIII creó una comisión y lo hizo estudiar de nuevo y tuvo que dar una sentencia. sentencia inequívocamente definitiva, confirmada en forma explícita por el Papa en un proceso canónico juzgando del hecho dogmático que si una ordenación es un padre, ¿no? ¿Cómo no va a ser importante saber si el obispo que os consagra el obispo no lo es? Aunque no sea, aunque no pertenezca al misterio de la fe, el verdadero episcopado le dice un señor tal. Pero si se plantease una cuestión de si estos sacerdotes están en excepción del sacerdocio y les han ordenado unos señores que no tenían poder para ordenarles, entonces es una cuestión que puede tener que ver con la vida de la iglesia en directo, ¿no? Saber si en Inglaterra hay sacerdotes y obispos y no los hay es una cuestión tremenda que está a base de millones de cristianos en todo el mundo, ¿no? León XIII tuvo que sentenciar, igual que su predecesor del siglo XVI. Entonces, para consolarse del disgusto con quien dice que tenía que decir lo que no le gustaba decir, hizo principios del Espíritu Santo, y al cabo tenía que agradecer al Espíritu Santo haberle hecho que lo amara. ¿Me entendéis, no? La intención con que digo esas cosas, que vivimos en un mundo muy complicado, muy complicado. Y hay que saber ver el bosque, aunque sea pasando por encima de los árboles, ¿eh? Hay que ver la iglesia como un cuerpo único, cuya cabeza es Cristo, cuyo corazón es el Espíritu Santo. En unos escritos que el concilio condenó, se hablaba muy mal contra la carta de Nestorio al San Cirilo conteniendo los célebres 12 anatemáticos, que decía que en ellos no se expresaba la fe católica, sino la herejía de Apolinar de la Odisea, negadora de la verdadera misma de Cristo. Esta carta de San Cirilo, no fue nunca citada. La carta que decía Teodreto de Ciro, Ibas de Edesa, que era apolinarista, durante 101 años no fue nunca citada en Roma por ningún papa. Tandifur, Tandifern, etc. Hacía más de un siglo que no se citaba. Le dan manos sete tropis y les lleva. De 533, lo digo porque, por ejemplo, hace el Vaticano II no citó un párrafo de la encíclica de Pascendi. Se cumplirá el centenario de la Pascendi y no se citará la Pascendi, a no ser que haya un milagro en el año 2000. Pero es igual, ¿eh? Es igual, es peor, pero no hay que sentir lo que la Iglesia enseña. Y si después callan, es que se equivocan prácticamente en callar, o desde luego a nadie obliga a su silencio. Hay que continuar teniendo respeto a lo que los papas han enseñado, quizás más. Después, en el Concilio de Constantinopla, se condenó y Gregorio Magno lo confirmó. ¿Sabéis qué dice Gregorio Magno? El concilio dice que se condena el escrito en que Teodoreto escribió contra la recta fe y contra San Cirilo. Y otra carta, que condena una carta de Ibas, porque acusó de hereje, como al impío Apolinar, a San Cirilo, que predicó la recta fe de los cristianos. Y San Gregorio Magno decía que condenaba los escritos de Teodoreto en los que se reprende la fe del bienaventurado Cirilo. La fe del bienaventurado Cirilo es la fe de la Iglesia Católica. Y termino con un recuerdo del padre Gilberto. Pues buscaré el texto. La Iglesia, lo tengo en ese artículo bonito. Para si vas a decir esto. Prestigioso teólogo carmelita, Bartolomé de Gilberto, advirtió que la misma Iglesia en su ministerio ordinario y en el común sentido de la fe del pueblo cristiano, reconoce como una especial autoridad algunos doctores y padres en un determinado ámbito del misterio revelado, si San Atanasio en la doctrina trinitaria, San Cirilo de Alejandría en el misterio de la encarnación del Verbo, San Agustín en lo referente a la salvación de los reformados. Y doy la cita aquí, ¿no? Es muy importante. Tampoco se puede olvidar la singularidad de la recomendación de la Iglesia, del término teológico de los Santo Tomás de Aquino, especialmente a partir de Londres, decía Pío XI, todos procedan de modo que puedan en verdad llamar a Santo Tomás su maestro, y advertía que al honrar a Santo Tomás se honra verdaderamente la autoridad del mismo magisterio. Hay muchas cosas en el magisterio, en las orientaciones prácticas o la enseñanza, otras cosas, a las que hay que, puede ser, a las que hay que asentir y ver en cada caso se comportan. Cuando, en algunos casos dicen, lo que en Santo Tomás son principios capitales, no son cuestiones opcionales. Eso es lo que quiera teólogo. La síntesis de los pasos de la de Santo Tomás está fundada en lo que está apoyada en principios racionales, está fundada en evidencias ciertas, que no se pueden conmover sin que se conmueva la fe cristiana. Bien, he querido presentaros la intención temática que voy a terminar, ¿no?, en estas sesiones, que concibo a partir de ahora mucho como seminario, y que haré de manera que vosotros podréis leer cosas y vosotros preparáis incluso la lectura, y me preguntaréis. Por ejemplo, ¿cómo vais de latín? Medianamente, ¿no? Voy a buscar esto en italiano, el italiano lo entenderéis, ¿no? Y si no, voy a ver si está en castellano. Esto no ha venido por el internet, porque estamos a todo el... Y esto del año 71, ¿eh? Sí, en el índice del año 71, buscad Pericas, y buscad en el número anterior, y aquí tomas la marca, mirad el número de la masa americana, ¿eh? ¿Cómo? Tengo que preguntar. Mira uso, En el índice del año 71, buscad Pericas, en el número anterior, y aquí tomas la marca, mirad el número de la masa americana, ¿Cómo? Tengo que preguntar. Mira uso, Últimas palabras. Muy bien, me fui un café. Bueno, gracias por tu apoyo en Bartolomé, María Siberta.